Hay una mariposa blanca que vuela sin cielo. Y un cielo amarillo con torres de hielo. Por la cuesta abajo va un poco hablando. En el camino de vuelta, él va cantando. Tiene flores que las riega en primavera. Hay miedo a llegar pronto, horror a volar alto. Hay cielos despacio, hay voz sin llanto y cariño en el beso que no te pido y nos damos. Hay un encuentro en quien no busca, aceite en la aceituna. Nido en la rama, rutina en la rutina, agua en el agua. Solo mira las estrellas con la punta de tus dedos. Enciende el cielo en tu rostro. Cometas de colores se fugan y corren. Cometas, cometas de colores. Don't get-